Comenzará el 2 de noviembre la segunda parte del juicio que intenta castigar a los principales responsables de lo hecho por la última dictadura militar en Neuquén y Río Negro, Zona Alto Valle, y en el centro clandestino de detención La Escuelita. En esta segunda etapa hay 24 imputados, entre ellos militares y policías, por hechos cometidos contra 39 personas. Los delitos por los que se jugarán a 19 de los 24 son privación ilegítima de la libertad y tormentos. En un caso, tormento seguido de muerte. El tribunal citó a las partes para dar información detallada de lo que será el juicio y de algún modo también confirmó entonces que comenzará el 2 de noviembre próximo. Escuchamos a la referente de APDH Neuquén, Noemila Brune. Está convocado a las partes. Estaban los testigos víctimas, ¿no? Aquellos que podrían, digamos, impulsar la acción porque son a partir de esa denuncia de ellos se han armado estas causas. Estaban los abogados de la querella, el Ministerio Fiscal, también los abogados de la defensa. Y el doctor nos ha explicado a todos, digamos, cómo iba a desenvolverse el juicio oral, cómo iban a ser las pautas, los procedimientos. Y también fue la ocasión para presentar un equipo de apoyo, de atención a las víctimas del terrorismo de Estado, que son estos mismos testigos, de manera tal que, bueno, así como se está haciendo en otros tribunales en ese momento y son pautas internacionales, aquel que ha sido víctima de acciones de terrorismo de Estado tiene que ser apoyado y acompañado hasta que logra el paso final, ¿no es cierto?, que sería la sentencia. Así que presentó a las víctimas a este equipo, y para la PDH la importancia de esto es constatar que si ya citan a las partes para darle las pautas sobre, digamos, el procedimiento, quiere decir que la fecha del juicio está prácticamente confirmada, así que para nosotros también eso fue una cosa importante de hoy. El tribunal ha dicho estamos listos para empezar el 2 de noviembre. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, para Farco Satelital, Marcelo Pascucio.